Bueno, y acá estamos de festejo. Decíamos al principio del programa que no siempre las noticias son malas. Y sí, acá tenemos un rato, tuvimos de música, estamos bailando acá con las chicas en el estudio. Las chicas de La Buena No Vino. Buenísimo el nombre. Acá son Flor, José y Dani, que son integrantes de un equipo de fútbol femenino que participó hace apenas unos días del primer festival de fútbol femenino y derechos de las mujeres como representantes de acá de Córdoba, y además deslumbraron y llegaron hasta la semifinal del campeonato. Así que bueno, las invitamos porque queríamos que nos cuenten un poco, por un lado, esta cuestión de la movida del fútbol femenino, que es todo un universo que existe de hace tiempo pero que está bien invisibilizado, y por otro lado de esta iniciativa particular que es este primer festival de fútbol femenino. ¿Cómo están, chicas? Todo bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por acercarse. La verdad que es un placer tenerlas acá en el estudio. Y bueno, primero es a preguntarles un poquito que nos cuenten cómo ha sido el proceso de ustedes para llegar a participar a este festival de fútbol femenino. Mira, nosotras en realidad nos conocimos, nos empezamos a comunicar con las chicas de La Nuestra, que es una organización de Buenos Aires que trabaja en la Villa 31, que trabaja con niñas y con jóvenes, la cuestión del fútbol y sobre todo relacionada a las cuestiones de inclusión social y de los derechos. Y en esa comunicación surgió la posibilidad de armar esa movida de fútbol femenino en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres. Y ahí unas de nosotras fuimos al encuentro en Rosario y nos encontramos con la chica La Nuestra. Y lo del festival se venía como pensando ya ellas con otras organizaciones de Brasil, de Alemania, qué sé yo. Y bueno, y ahí es cuando terminamos de concretar nuestra participación allá, digamos. ¿Y cómo se conforma el equipo acá en Córdoba? Este equipo que se llama La Buena No Vino, pero menos mal que no fue La Buena porque eran las campeonas y llegaba ahí La Buena también. En realidad fue más que nada casualidad o causalidad, ¿viste? Porque uno siempre llegamos a la misma conclusión de que a veces al tener los mismos objetivos y las mismas ganas, uno se termina juntando con la gente indicada, por así decirlo, porque fue una invitación extensiva y dijimos, bueno, dale, yo voy. Alguna no nos conocíamos tanto. En realidad no fuimos ni siquiera con un nombre armado, lo armamos ahí en ese momento, esto de la Buena No Vino. Pero bueno, para todo el resto de la gente que participó, de Brasil, de Alemania, éramos las cordobesas, digamos, nadie nos llamaba por el nombre, sino que éramos las cordobesas, porque bueno, también ahí pusimos nuestra cuota de alegría en el encuentro. Y bueno, así fue como que surgió, y hoy por hoy estamos en un plano distinto después de haber vivido todo lo que vivimos en el encuentro, con una idea muy fuerte de poder hacer exactamente lo mismo acá en Córdoba y poder hacer el segundo festival y realizarlo acá en Córdoba, así que estamos con toda esa energía. Buenísimo. ¿Y por qué, que me parece interesantísimo, por qué festival y no campeonato, por ejemplo? Sí, yo creo que en realidad, digamos, la propuesta de las chicas, que creo que es la que todos, digamos, también como que coincidimos, es que no se trataba solamente de ir a jugar, ¿sí? Se trataba de encontrarse con un montón de pibas como una, digamos, que nos encanta jugar y además hablamos un montón de cosas en relación a eso. Entonces hubo una serie de actividades al mismo tiempo que teníamos el torneo, ¿no? Entonces había talleres que iban desde cuestiones más críticas o poder repensar el lugar del fútbol en la sociedad, las desigualdades que se generan, las discriminaciones que ocurren, como un espacio para trabajar autodefensa feminista, por ejemplo, ¿no? En relación al deporte o en relación al sentido del equipo, de lo estratégico del juego, bueno. O sea, en ese panorama entraron un montón de actividades que nos hacían pensar y reflexionar sobre con el eje del fútbol, pero un montón de cosas que nos ocurren a todas, ¿no? En esto. Y la despoja también del carácter competitivo, ¿no? Que el campeonato inmediatamente remite a eso, y el festival al contrario, esto que vos decías, de una posibilidad de encuentro y disfrute colectivo y asociado a la disputa por los derechos de las mujeres, que sí, hay algo en el cual está fuerte en el tema del fútbol, ¿no? Escuchaba hace un par de días nada más que me resultó durísimo, no sé en qué emisora de radio, que hablaba uno de que se había juntado a ver un partido de fútbol este fin de semana y que su consigna no era ni una menos, sino ni una sola mina, una cosa así, mirando el partido. Era la consigna en el programa de radio y era... Entonces digo, el fútbol es uno de esos lugares donde uno habla a veces de esos nodos duros, ¿no? Esos núcleos duros de discriminación y de violencia hacia las mujeres. Incluso todo lo que mueve la industria, la publicidad. Así que es toda una apertura de espacio y bien jugada, ¿no? La de empezar a poner en el escenario de las mujeres que juegan. No puedo decir jugamos porque soy un zapato al fondo. Bueno. Pero bueno, si se trata de voluntad. Por supuesto. Hay que pisar la cancha y empezar a correr, ¿no? Sí, pero me parece que, claro, bueno, y no ponerle lo competitivo porque me echan algo. No, y el espíritu de pensarlo como, me parece también más alejado de lo competitivo, más allá de que había un torneo y demás, era también que nos prestábamos jugadores, o sea, también había toda una lógica ahí, digo, bueno, se juega, y no importa si el equipo está armado de a varias, o sea, no estábamos pensando, me parece, que era eso lo importante ahí, ¿no? Uh-huh. Creo que lo importante era otra cosa. Y a la vez como nos gusta jugar, y bueno, hay que armar el torneo, ¿no? Y hablaban mucho de esto, de qué les ha pasado colectivamente, pero uh-huh. Además, a nivel personal, ¿ustedes sienten que ha habido también toda una transformación a partir de esta participación? Bueno, sí, a nivel personal, en mi caso en particular, a mí me dicen, vamos a jugar al fútbol, y sí, de una, vamos a jugar al fútbol, fue así. También sabía que se trataba de los derechos de las mujeres, pero es algo en lo que yo no estaba todavía muy empapada, no sabía con qué me iba a encontrar, sinceramente. Y la verdad es que llegar, el primer taller, yo soy muy, muy tímida, demasiado. Y el primer taller es como que en sí todos los talleres eran muy inclusivos. Siempre todos te quitaban esa timidez que te tenías, eso era muy lindo. Y aparte la forma de encarar los temas es como que terminas uniéndote a todo y termina siendo demasiado interesante y como que te contagian las ganas de luchar por lo que uno tiene derecho. Para mí... A mí me llegó demasiado, así que es como que vine con todas las ganas de decirles, chicas, sí, hagámoslo acá, y bueno, adelante. Yo creo que hizo una revolución interna en todas. Cada una se trataba en distintos temas en todos los talleres, y cada una se fue sintiendo identificada con distintas situaciones. Y creo que eso es lo que nos motivó también a decir... Loca, qué lindo todo lo que se arma acá, qué lindo lo que deja ver todas estas cuestiones sobre los derechos de la mujer, cuántas cosas que no vemos, ¿sí? y que realmente pasan y suceden, y uno a veces está aislado porque trabajas, porque estudias, porque simplemente te mandas un mensaje y vas a jugar a la pelota y es eso y volvés, y de repente te encontrás con todo esto, ¿no? Que te muestra una realidad totalmente distinta y que miras a tu costado y tenés una personita de la Villa 31 y otra de acá y otra de Brasil y otra de Alemania, todas mujeres, y que todas pasamos por una situación totalmente similar, parecida, pero que en realidad no se ve, ¿no? Porque la sociedad a veces no lo muestra, no lo deja ver. Y me pareció, a mí, en lo personal, me revolucionó internamente, sobre todo muchas cuestiones desde niña, ¿no? De esta pasión de jugar al fútbol, y por ahí que a veces la familia, sin querer, queriendo, te dice no, porque el fútbol femenino no, porque no te vas a golpear, porque los moretones, porque esto, porque el otro. Y vos tenés tú una pasión, una revolución interna adentro, y que a lo mejor en algún momento podría haber llegado a ser algo totalmente lindo en tu vida. Y que por ahí, bueno, la familia estás, a veces por no saber. Y en mi caso personal, yo volví y lo primero que hice fue... contar todo lo que me había sucedido y a mis viejos, ¿no? Todo lo que me había pasado, porque yo sentía también internamente que me hubiera gustado disfrutar del fútbol desde el momento que lo sentí, ¿no? Y no, qué sé yo, decir, bueno, tenés que ser bailarina clásica, ¿me entiendes? Una cosa así. Y después se tocaron millones de temas más donde cada una se iba sintiendo tocada por distintas situaciones. Yo cuento lo mío personal, ¿no? Pero creo que... Y que bueno, que para mí fue maravilloso el hecho de encontrarme con las chicas y sentir entre todas que podíamos hacer algo bueno, copado, hacerlo desde acá, desde Córdoba, una réplica de lo que sucedió allá y poder contarle a las mujeres, a las chicas, a las jugadoras, a la, todo esto que hay por detrás. ¿Y para cuándo están pensando este segundo festival? Y me parece que la idea sería como replicar la fecha porque fue noviembre. Noviembre es un mes que tiene que ver también con cuestiones que tienen que ver con la diversidad sexual. Y bueno, y nosotros también ahí estamos pensando, bueno, nada, trabajar todas estas cuestiones y llegar a un noviembre de nuevo con las participaciones de las nuestras, con la participación de las chicas de Brasil y demás. Porque digo, había muchas organizaciones que están viendo esto y fue como un momento para encontrarnos ahí. Entonces, eso fue encontrarse ahí con un montón de las que estamos en la misma sintonía y eso puede seguir, ¿no es cierto? Eso me parece que vamos para noviembre. O sea que vamos a tener que esperar para noviembre para el festival, pero podemos ir armando el picadito del domingo. No, pero sí, por supuesto, eso nunca falta. Eso y el tercer tiempo. Va a haber un montón de acciones previas. Sí, sí, bueno, no me cabe más que agradecerles un montón la visita. La verdad que vamos a estar re atentos acá para seguir difundiendo esta iniciativa. Y bueno, decíamos que vamos a completar la información. Hoy no nos da el tiempo, pero contactándonos con las compañeras que organizaron en Buenos Aires y después compartiremos en la página todo lo que tuvo que ver con este evento que tendría que haber tenido mucha más difusión de la que tuvo. Manda saludos Estefanía. Tienen una fan. Acá dice gracias y genias. Genias totales. La mayoría está trabajando. Claro, es un horario complejo. Pero bueno, quedamos entonces a disposición. Si hay que difundir actividades y todo, también el canal está absolutamente abierto. Y les agradecemos. Gracias. Buenísimo, gracias. Muchas gracias. Vamos nomás entonces a un temita musical para despedir a las chicas y ver si intercambiamos unas pelotas por acá.